¿Qué dice la calle? Para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Nueve minutitos, ya se han pasado de las 12 del mediodía. ¡Opa! Tremendo. Nos metemos en el último bloquecito de esqueje de hoy, martes 27 de septiembre. Gracias ahí, Mariluque, por el audio que nos mandaba, ¿no? Para darle como un cierre como se merece esta columna de martes. Bueno, y ahora sí nos metemos. ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando en nuestro valle detrás la sierra? Te contábamos tempranito que hoy se festeja el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Así que hoy se realiza en nuestro país la Jornada Nacional, con el fin de impulsar prácticas y actitudes responsables a la hora de relacionarse con el ambiente. En ese marco, Moni y varias escuelas realizan actividades, ¿no? En el caso de la Escuela Manuel Belgrano de Las Rabonas, realizaron la actividad ayer, porque se sabía que se venía la lluvia. Claro que sí. Así que salieron a recorrer el pueblo alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto grado, junto a las maestras de jornada extendida y de educación física. El Adri ahí habló con ellas para que le cuenten un poco acerca de la actividad, lo que ya venían realizando en la escuela, y luego hay testimonios de varias alumnas que cuentan qué encontraron, qué llevaron, cómo la pasaron en estos festejos. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para la radio El Grito. Mañana se realiza aquí en nuestro país el Día de la Conciencia Ambiental. Por tal motivo, las escuelas de otra provincia también están realizando actividades. Aquí en el pueblo de La Rabona, la Escuela Manuel Belgrano, la realizó hoy día porque, bueno, para mañana está anunciado mal tiempo, está anunciado lluvia. Entonces, vamos a hablar ahora con las maestras Annalise y Yamila, ella de, bueno, jornada extendida y educación física, son las que acompañaron a las nenas y nenes a la caminata. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos siempre en todos los eventos que vamos haciendo, desarrollando la escuela. Como bien decís vos, en realidad mañana es el Día de la Conciencia Ambiental, Nacional del Día de la Conciencia Ambiental, pero teníamos visto en el pronóstico que no nos iba a acompañar la jornada del clima, así que esto lo veníamos organizando desde hace una semana con la profe Yamila, que les va a contar lo que tiene que ver con la vida en la naturaleza, y que fuera bien práctico y donde los chicos pudieran tomar conciencia haciendo. Creo que el mejor aprendizaje es haciendo y no viendo solamente, pero sí estuvimos trabajando en actividades previas de conciencia también, con videos, preguntándole a los chicos cómo veían el tema del cuidado, de la contaminación visual también, del agua, del aire. Bueno, estuvimos charlando con ellos y organizamos una jornada de caminata saliendo desde la escuela hacia arriba, fuimos hasta Valle Encantado, por las dos veredas caminando y recolectando mucha basura. Después los chicos te van a dar su apreciación de lo que fue la jornada. Bueno, muchas gracias por estar acá, y desde el área de educación física lo que fue pensado es la caminata para tomar conciencia sobre el ambiente, del cuidado de nuestro medio ambiente, de nuestro hermoso valle, y más que todo eso, nada más. Bueno, contanos, Ana, también qué se va a realizar mañana, si van a hacer alguna actividad en la escuela. Ya contaste que estuvieron haciendo otras cosas los días previos, ¿no? Bueno, nosotros lo que tenemos pensado, como tomamos evidencia de toda la actividad de hoy, poder hacer un video y también compartir con los chicos. Seguramente cada uno de los profes vamos a hacer alguna actividad también mañana relacionada al día específico, porque nosotros también en nuestro lugar tenemos mucha responsabilidad de cuidar el ambiente y eso se hace desde la temprana edad. Así que seguramente le vamos a mostrar y vamos a armar un video con las fotos de todas las actividades de hoy. Bueno, Ana, te agradezco mucho la atención con Radio Grito, como siempre. Vamos a hablar con las nenas, a ver que ellas mismas nos cuenten cómo fue esta vivencia, ¿no? Muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias Adriana, a vos como siempre. Bueno, estamos ahora con alguna de las nenas que participaron de esta actividad. Ellos son Ainara, Mica, Emma, Alma, Delfina y Juana. Nos van a contar que, bueno, qué les pareció la actividad, qué juntaron, ¿qué elementos llevaron? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, nosotros fuimos a recolectar basura, nos fuimos hasta el parque y juntamos botellas, cartón, papeles de caramelo y papeles de un montón de otras cosas. Fuimos hasta el parque y bueno, juntamos un montón de cosas, nos pusimos guantes para agarrar las cosas y las pusimos todas en bolsas. Fue divertida y cuidamos el medio ambiente y los pusimos guantes para que no la basura no haga contacto con nosotros. Que la señora nos dijo que como no había tantos turistas, prácticamente tiramos mucha basura nosotros. Y también recolectamos la basura para cuidar el medio ambiente, porque está muy mal. Nosotros juntamos muchísima basura, pero el tema es que la gente no cuida el ambiente, pero estuvo bueno lo que hicimos nosotros de juntar la basura. Encontramos papeles, vidrios, botellas de agua, de bebidas, de plástico. Encontramos también latas, cables, hilos. Cartón, ropa, juguetes rotos y bolsas, tubos, plástico. Bajamos 10 bolsas de basura más o menos, fueron muchísimas. También usamos gorras para protegernos del sol, guantes. Y llevamos una botella de agua cada uno para no tener sed. Todo estuvo muy divertido, jugamos también en el camino. Buenísimo, muchas gracias. Después.